¿Acaso es que el diablo soy yo o acaso es que el diablo sos vos? Eso dice la letra de esta canción, Dados con el Diablo, de la banda de San José en Costa Rica, Rey Nocivo. Con ellos arrancamos la presente edición de Intangible 23, aquí en Todo Radio. El tema en cuestión pertenece al álbum de 2010, Santosaurio, que se grabó en los últimos 3 meses de dicho año, aunque la mayor parte de canciones ya las tenían listas desde antes. De hecho, formaban parte del repertorio del grupo desde 2008. Y esta es la banda liderada por Duque y el Ministro. Luego tienen otros integrantes, sobre todo para dar conciertos. Y Dados con el Diablo es una de las canciones incluidas asimismo en un recopilatorio de música bajo licencia Creative Commons disponible en el archivo de la música libre, el volumen número 1 de la mixtape o cinta con afiliados a las Creative Commons. Y por supuesto que toda o casi toda la música que suena en Intangible 23 utiliza esas licencias libres. Lo mismo ocurre con la siguiente canción, Killer Fry, de Kirk Pearson y Julia Egan. Kirk Pearson y Julia Egan se conocieron mientras estudiaban música en Nueva York y durante algo más de un año estuvieron componiendo y grabando este disco que tiene por temáticas el insomnio, el amor y la neurociencia, una mezcla bastante original. El álbum se abría con esta canción, Killer Fry, y desde luego se nota que hay mucho talento detrás. Julia Egan es una cantante y guitarrista especializada en la música folk y con un amplio registro vocal. Mientras que Kirk Pearson es un compositor y multiinstrumentista bastante prolífico, ha compuesto un par de sinfonías y también música para películas, obras de teatro y anuncios publicitarios. Ya sabes que en nuestro blog tenemos todos los enlaces para obtener más información sobre los artistas que suenan en el programa. Así que sigamos ya adelante, ahora con nuestra primera sección fija de los lunes, la dedicada a versiones. Repetimos con la banda neozelandesa Zombie Prom Queen, los protagonistas del momento bizarro de la semana pasada, que versionan, algunos dirán que destrozan, la canción Fever, Fiebre, que popularizó en su día Peggy Lee. No one knows how much I love you. No one knows how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's too hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. You give me fever, sunlight of the daytime, moonlight of the night. Well, I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a really nasty affair. But when a tribe tried to kill him, she said, "Daddy, now don't. He gives me fever when he kisses me, fever when he holds me tight. Fever, be my baby. Come on, let him treat me right. He gives me fever. Well, no one knows how much I love you. No one knows how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's too hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. You give me fever with sunlight of the daytime, of the night. Honey, I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever, well, all you've gotta give is fever. Fever till you live and learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra versión de hoy del clásico Fever, reinterpretado por la banda de Nueva Zelanda Zombie Prom Queen, una versión incluida en su álbum Stone Cold and Grey. Y Zombie Prom Queen hacían suya la melodía de Fever, como también ocurrió mucho antes con la versión de Peggy Lee. Ella añadió nuevas letras a la composición original de Eddie Cooley y Otis Blackwell, y desde entonces la canción Fever está muy ligada a toda la trayectoria de Peggy Lee, aunque insisto, ella no fue la compositora, y antes incluso hubo otras versiones, como la primera a cargo de Little Willie John en 1956. Y antes mencionaba aquel recopilatorio de afiliados a las Creative Commons. Ahí encontramos también la siguiente canción de Dimitris Bakulis, titulada Otras vidas. Ξυπνάει στο φεγγάρι muerto en Gibón. Όλυφτερα κι όλα φορούμε, μα δεν τα ανοίγουμε να μην τα δούνε. Κι όταν θα φύγουμε άλλες ζωές θα παραναβρούμε. En efecto, en el primer volumen de la cinta de afiliados a las Creative Commons encontramos tanto la primera canción del programa de hoy, aquella Dados con el Diablo de la banda de Costa Rica Rey Nocivo, como esta otra de Dimitris Bakulis, un músico griego residente en Atenas. Y se titulaba esto que acabas de escuchar, Otras Vidas. Y continuamos ahora con uno de los lanzamientos del sello estadounidense Death Roots Syndicate, que sin duda se ha ido afirmando como una referencia imprescindible para toda la música de raíces con un toque siniestro, disponible en descarga libre en internet. Esta es la banda Sewora con su canción Hate the Dead, Envy the Living. Odia a los muertos, envidia a los vivos. Red is blood, hate, mine. Segura es la nueva banda de varios de los integrantes de un grupo que tenía un nombre larguísimo y que mejor intento traducir: el Circo Volador, no volador, del norte de la Antártida. Entonces, Segura han sacado el álbum The Odd Beats con la netlabel Death Roots Syndicate, y ahí encontrábamos esta canción, Hate the Dead, Envy the Living. Y a menudo en la música de Segura vamos a encontrar unos ritmos de vals y una instrumentación acústica que contrastan con esas voces tan graves que podrían estar sacadas de un disco de black metal, por ejemplo. Han tenido algunos cambios de formación, pasando de cuarteto a trío, y en la actualidad Segura es la banda del reverendo Fungus a la guitarra y las voces, Johnny Backwater a la percusión y Walter Rodsworth al bajo. Y hablando del bajo, los sonidos de cuatro cuerdas son el principal soporte de la siguiente canción, Guess Who I Saw Today, adivina a quién vi hoy, de la cantante californiana Jackie Gage. You're so late coming home from the office. Did you miss your train? Were you caught up in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth, I've had quite a day too. Guess who I saw today, my dear? I went in town to shop for something new and thought I'd have a bite. When I was through, I looked around for some place near, and it occurred to me where I had parked the car. There was a most attractive French cafe and bar. Really wasn't very far. The waiter showed me to a dark, secluded corner. And when my eyes became accustomed to the gloom, I saw two people at the bar who were so in love. Even I could spot it clear across the room. Oh, guess who I saw today, my dear? I've never been so shocked before. I headed right out through the door. They didn't see me passing through. Guess who I saw today? Guess who I saw today? guess who I saw today. I saw you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de todo radio. Jackie Gaze es una joven cantante californiana. En diciembre de 2013 aparecía esta canción, Guess Who I Saw Today, adivina a quién vi hoy, que se supone iba a ser el adelanto de su disco de estudio de debut, el cual se ha retrasado un poco y parece que finalmente verá la luz a final de este año. Y Guess Who I Saw Today es una historia de infidelidades. Jackie Gaze acompañaba su voz simplemente con el bajo de Aaron Germain. Y la protagonista de la canción explica a su pareja que lo ha visto en un bar acaramelado con otra mujer. Y de ahí esas letras que dicen lo siguiente: has llegado a casa tan tarde desde la oficina. Perdiste el tren, te cogió la lluvia. No, no te molestes en explicarlo. Puedo prepararte un martini. De hecho, yo también tomaré uno, porque para serte sincera, yo también he tenido un día movidito. Bueno, pues a continuación tenemos la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. Se trata de la canción en directo con una banda que tiene el ambicioso proyecto de fusionar los sonidos antiguos de la Grecia clásica y otras civilizaciones con el rock improvisado. Ellos son Riton y escuchamos su pieza Top Capi, sacada de una sesión para la emisora WFNU del 28 de noviembre de 2014. Ritón es una palabra griega que designa esa especie de recipientes con forma de cuerno o de cabeza de animal que se empleaban en la Edad Antigua para beber y también en determinados ritos. Este es un trío de Brooklyn formado por el guitarrista David Shafford, el teclista y bajista Jimmy Seitang y el batería Rob Smith. Por supuesto, de la música de la Grecia clásica apenas quedan restos, pero Ritón intentan un poco recuperar esa tradición no solo griega, sino también de Oriente. Todo ello tocando este rock instrumental del que hemos tenido una buena muestra con nuestra canción en directo de hoy, Top Capi, grabada en una sesión radiofónica para la emisora WFNU el 28 de noviembre de 2014. Y ya para terminar el programa de hoy, nos quedamos con el dúo Art of Flying, el arte de volar, con su canción Old Forgotten Spells, viejos hechizos olvidados. All the old forgotten spells, all our great attempts to fly, all the lovers that would wonder where we've gone, we'll scatter through the world and come together once again. All my friends so bright and strong, all the nights we drank away, all the strangers that I begged to come. We'll scatter through the world and come together once again. And we know the world spins round, and your call is horribly important to us. And we know your time is precious, but there's more important things we need to discuss. All the sweetness in the world, all the sweetness kept away from the world, all the wounds it went away. is scattered through the world and comes together once again. Is scattered through the world and comes together once again. David Costanza y Ann Speroni son los dos integrantes principales del grupo Art of Flying, el arte de volar. Tienen su propio estudio en el que desde el año 1998 han venido grabando diversos discos como este I'm Already Crying, ya estoy llorando, del que extraíamos la canción Old Forgotten Spells. Yo creo que es una invitación para meterse en el archivo de la música libre y escuchar los discos de Art of Flying. Ellos lo que han hecho es colgar ahí una selección de canciones de cada disco. Más o menos la mitad de temas de cada uno de sus trabajos se pueden escuchar y descargar libremente. Y creo que todavía nos queda tiempo para algo más, así que Old Forgotten Spells no sería la última canción del programa de hoy, sino la penúltima. Vamos con Marita Lumi y esta cancioncilla, Laúl. I see up and down flows of water over the edge of a pond. How could I become a bat when there is a snoring crow in that? Dirty rubbish in his back, urinating with aim he must have. I see the ears are keen at home, the jimmy rolling down, climbing back from the jumpy giant track, well, wandering walls and black. Think I could need a hat. Waves are in the pot, having someone to be dot. Esta breve y simpática canción de Marita Lumi, titulada Laúl, está sacada del recopilatorio Las Mujeres Experimentales de 2011, del que ya habíamos puesto en el programa las contribuciones de Anastasia Bronsky y Sonia Amén. Y con la música de Marita Lumi ponemos fin al programa de hoy. Esta ha sido la edición 729 de Intangible 23, que como siempre has podido seguir en todo radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.